Bueno, en esta convocatoria nosotros como directorio nos hemos reunido el día de ayer en la subalcaldía, por lo tanto hemos lanzado ya la convocatoria, ya tiene vigencia esta convocatoria. La modalidad que hemos optado en esta mañana y al día de ayer es lanzarla la convocatoria, pero esta nueva modalidad que lo estamos, no es una nueva modalidad, sino la forma que lo estamos haciendo es que todos los presidentes de distrito puedan formar su plancha, ¿no? Cada uno de los distritos hay presidentes, los presidentes puedan conformar su plancha y que puedan ellos presentar un proyecto cómo van a llevar a cabalidad lo que es las gestiones del distrito como control social que corresponde a este distrito número 2. Bueno, para tal efecto también hemos puesto en esta convocatoria quiénes pueden ser elegibles, porque en muchos de estos distritos hay personas que quieren aprovechar y bueno, tal vez no cumplen los requisitos y aún así son avalados por los dirigentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como comité electoral estamos poniendo en esta convocatoria que la persona debe estar en el libro de actas de su barrio como presidente. Eso es uno de los requisitos indispensables. Entonces, solo el presidente puede ser elegible. También estamos poniendo que el presidente puede y debe participar, ¿no?, en esta reunión, solo el presidente. En caso de excepcionales, que el presidente esté enfermo, esté inhabilitado o imposibilitado, en este caso puede participar su vicepresidente o alguno de su directorio con una carta, ¿no?, que el presidente mande su inasistencia a este evento que vamos a tener. Por otra parte, también necesitamos sí o sí la presentación de una factura de agua o de luz, una factura simple, acreditando que él es viviente, que él vive en esa zona, como en otras ocasiones han habido, que se han posesionado en algunos barrios que ni siquiera viven en el barrio y son posesionados como presidentes. En ese sentido, queremos ser responsables para que el presidente que acuda a esta asamblea para la elección del directorio sea viviente y que conozca la realidad de nuestros barrios y de nuestro distrito. También les vamos a, como un requisito indispensable, va a ser una fotocopia simple de su carnet de identidad que acredite que todos los documentos que está presentando le corresponde a él. Entonces, en ese sentido, estamos poniendo estos requisitos indispensables.